que vamos a cantar fuerte, ¿ok? Dice: estoy llorando en mi habitación. Que se escucha, ¿eh? Sí, así es, dice. ¿Ok? No te retorcerás de este polvo pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. No te retorcerás de este polvo saltando, pica pica. Saltando, saltando, ruido. Pica, pica.